que teniendo el micro una peana, quieras que no, alguna vez, pues oye, miras por otro lado, mueves la cabeza y entonces notas, se cambia la intensidad del sonido, ¿entendéisme, no? Entonces digo yo, cogí en una mano, y así no tengo problema, yo ninguno, porque así de esta manera, pues más o menos va conmigo. Oye, pero justamente voy con hielo y cago en la mar, tengo calor. Entonces, claro, tengo que quitar la chaqueta. Si tengo calor, pues una manera de echar de tenerlo, quita la chaqueta. Pues claro, quita la chaqueta y mira la movida, o que tuve que quitarla con una mano. Que nadie me quitaba de volver a poner el micro una peana, y quitar la chaqueta. Pero bueno, no lo fui de joder, no se me ocurrió en ese momento. Bueno, esta noche, bueno, por cierto, tiendo a hacer mucho esto, de empezar a hablar, ni siquiera presentar el programa, ni la emisora, ni hostias, que tampoco no pasa nada, porque ya sé yo que todos los que estéis aquí sintiendo no llegasteis de casualidad. Había mucho tiempo que no decía yo eso de que la cuca no llegaba a nadie de casualidad, pero de verdad que a la cuca no llega a nadie de casualidad. Aunque mira, casualmente estoy mirando, porque yo soy malo, estoy mirando el chat, y hostia, resulta que estoy mirando un poquillo en el historial y hay un tal Weskelly, una tal Weskelly que dice que no sabe cómo llegó aquí. Hostia, pues, coleguina, y es difícil no saber cómo llegaste a la cuca, porque a la cuca de casualidad no se llega. Los otros, ¿qué tal? A ver quiénes son. No estoy yo, Tafuku, hola, buenas noches, Fuku, ¿qué tal? Wesnina, no sé quién llegó Wesnina. Wesnina igual, a ver, está por aquí Gaspar, que ya también otro viejo amigo, aunque antes no se me metía con este nombre, entonces va a haber gente que no sepa quién ye, un tal Weslili, aupa que aquí viene a ocupar, dice, bueno, ay Dios, bueno, y luego dice Gaspar, bueno, pues entonces no lo hago, pues bueno, pues vale. Bueno, que toda esa gente ya la que está en el chat de Radio Cuca, porque esto ya es Radio Cuca. No vos lo dijera, esto ya es Radio Cuca, la Radio Libre de Vieu, la Radio Libre. Dicen que siempre se ha dicho que la más veterana de España, pero bueno, también he sentido últimamente que había otra que por lo visto ya era más veterana que esta. Bueno, sella como sella, oye, 30 añinos ininterrumpidos. Nesondes, dando el callo, que quis que te diga, como que... Y una cosa no para celebrar, y va a celebrarse, estamos de aniversario y va a celebrarse, joder. Van a celebrarse estos 30 años de Radio Cuca. En el caso de este programa, que ya en Edonia, no son 30 años. ¿Cuántos años llevamos nada más? En Edonia empezó en el 2007, estamos en el 13... seis añinos, no hay nada, o somos unos guajes, como quien dice, o soy un guaje comparado con la Radio Cuca, que la Radio Cuca sí que lleva mayor, joder, celebrarla, porque yo creo que todos los que, bueno, lógicamente si te escribí ya porque conoces Radio Cuca, pero Radio Cuca de verdad que conoce a todo el mundo. En Uvieu, quiero decir, en otros sitios no sé si nos conocen o no nos conocen, pero en Uvieu podéis hacer el... Los que seguís de Perequí, podéis hacer la prueba, el experimento. Ponemos a entrugar, comentáis a cualquiera, faléis de Radio Cucaracha. A lo mejor si decís Radio Cuca, hay mucha gente a lo mejor que son mayores y conocían esto de tiempo y no la conocen por Radio Cuca. Pero seguro que sí la conocen por Radio Cucaracha. Y creíme cuando os digo que ya es difícil, ya es verdaderamente difícil encontrar de quién no vio que o no tuviera en algún momento de la su vida relación con Radio Cuca, o no conociera a de quién que la tuviera, o no sintiera de algún programa, o de verdad que ya es un gran placer por los que seguimos aquí a día de hoy, Porque de los que estamos aquí, ay no, y iba a decir, ningún llevamos los 30 años, Pero sí, sí, hay los que tuvieron en el entamo de Twisty Percal y que siguen dando caña a través de les ondes. En este caso, nosotros somos Anedonia, un programa más de Radio Cuca, la Radio Libre du Vieu, la Radio Libre, vamos a decirlo, joder, si no es verdad, tampoco no pasa nada, que nadie se ofenda, la Radio Libre más veterana de este país. Ahora mismo Radio Cuca puede sentirse a través del 107.3 de la frecuencia modulada. No siempre fascina, ¿eh? No siempre fascina, porque tengo leído por ahí en algún sitio Radio Cuca, 30 años en el 107.3 de la frecuencia modulada. No es verdad, ¿eh? No es verdad, cambió muchas veces. No soy el cordame de otros diales. Sé que en el 107.0 pues me quedé donde estábamos cuando yo andaba a hacer estas cosines. Hay muchos años, hay 20 ñucos, hay 20 ñucos cuando yo entame a hacer estos cosuques. Unos cuantos, ¿eh? Sí, ya lo sé yo que son unos cuantos que bajo la mar. Que tengo vos una sorpresa, que ya sé que lo dije dos semanas y que no fue, y que la semana pasada no vine, perdona, no pude venir, estaba cansado, porque, bueno, muchas historias que tengo por ahí y que esta semana tampoco está, porque la verdad olvidóseme avisarlo, pero hay una sorpresa. Tengo yo pensado que venga por aquí a echarme un gabito para hacer el programa la persona a través de la que yo entré a formar parte de Radio Cuca hay mucho, mucho tiempo. Ahora esos ventañinos con aquel mítico programa llamado Radio Crimen, del que, bueno, ya vos falé de alguna vez, pero ese día vos voy a falar inda todavía más en profundidad, más a fondo. Pasa que esta noche quería, entonces, ya que se me olvidó, se me pasó, avisar y pa poder hacer ese programa especial dedicado en exclusiva al mi primer programa en Radio Cuca, Anedonia, madre de Dios, Anedonia y el de ahora, hostia. Dime, Fuku en el chat, ¿es cosa mía o se oye bajo de cojones? Bueno, hombre, pues mira, vamos a ver, yo creo que se puede sentir más alto, ¿eh? A ver, yo creo que si subo aquí, a lo mejor se me siente más alto. Pero de todas maneras, si tienes problema, yo creo que con subir el volumen, no sé, porque aquí está saliendo bien, está saliendo bien. Tengo puesto los cascos y lo que llevo por la mesa sale bien. No llevo tampoco prueba de nada, porque una cosa es lo que se sienta a través de la mesa y otra cosa es lo que se sienta a través de la radio, bueno, puede haber cualquier tipo de problema por ahí. Además, bueno, en el caso de Fuku, tengo todo a tope y me tienes pegado al altavoz. Hostia, pues no tengo ni pajolera idea de cuál puede ser el problema. A ver, tenemos aquí una radio que si soy a prenderla, joder, no sé ni dónde se prende. Ah, tío, lo siento, no sé dónde se prende. No, pues de verdad que de verdad que esto, tío, no sé, no está saliendo a tope, no sé exactamente cuál es el problema que puedo tener. Yo creo que el único problema que puedo tener esto es lo vecino que falo yo. Pero mira, también voy a decirte una cosa, joder, y el único sitio donde puedo falar bajo y decir todo lo que me da la gana en sin problema, porque la gente me sienta. Hombre, di tú que vamos a ver si precisamente me está contando el sintiente este que no me siente, pues bueno, en fin. Va, tío, lo siento mucho, pero bueno, ¿sabes una cosa que puede pasar? A ver, claro, el problema puede ser de la emisión a través del analógico, de la frecuencia modulada, pero en el caso de Fuku me siente a través de la nuestra página web, a través de www.radiocuca.radiocuca. .org. Yo qué sé, no sé si a lo mejor ahí hay algún tipo de problema. Pero bueno, oye, si todo se arregla con estar pegado a... con tener el otro tope y estar pegado al altavoz, coño, pues estarte pegado al altavoz, que no pasa nada tampoco por estar pegado al altavoz un rato, ¿eh? Puede ser vivificante, ¿eh? O a lo mejor no, pero bueno. Oye, estás pegado al altavoz, estás pegado al altavoz, no pasa nada, no pasa nada. Mira, sin embargo, sí que tienes... Ah, no, espera, ahora no. Iba a decir que igual sí que ya la verdad, porque ocurrióseme mirar aquí el programa de grabación, el Audacity, para ver si efectivamente salía baixino. Yo creo que salir sale un poco baixo, porque bueno, estoy aquí, venga a pegar voces, ¿no? A falar normal, pero bueno, alto. Y sí que es verdad que el dibujo de las ondas que salen, porque el programa de grabación este Audacity permite ver les ondas de sonido en, bueno, transformar ese gráfico, y es verdad que no salen muy grandes. Voy a subir mucho la música a fondo a ver qué pasa. Pasa que justo la subo en un momento que ya no está en plan cañero, pero bueno, igual. Sí, es verdad que sal baixino. Bueno, anda, pues nada, que sí, que íbamos a hacer. No tengo manera de que salga esto más alto, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, que se entrepitos y flotes. Ahora, claro, como miro lo de la grabación, ya va un cuarto de hora del programa. Yo tenía intención de centrarme rápido para poder acabar pronto, porque mañana madrugo, pero bueno, no hay manera, ya lo sabéis los que tenéis de sentir anedonia que este programa no se centra hasta que no pasaron por lo menos 20 minutos o media hora, Bueno, anda, pues no, tampoco no pasa nada. Yo, a ver, dice aquí en el chat, porque tenemos chat, si queréis participar en el chat, no tenéis más que meteros a nuestra página web, a radiocuca.org, tenéis focus, y ya que lo queremos todo. Bueno, hombre, pues... ¿Por qué no? Queremoslo todo, pero bueno, a lo mejor podemos también arreglarnos si no lo tenemos todo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pues bueno, que hoy quería yo hablar específicamente de Radio Cuca, de Radio Cucaracha, coño, porque, a ver, a mí, bueno, quería hablar desde el fondo de la calle, que se me ocurrió. Más que nada porque, bueno, no sé en qué venía yo pensando exactamente. Ya sabéis que yo rara vez preparo este programa. Bueno, rara vez no. Preparar lo que yo preparar no lo preparo nunca. Lo que pasa es que algunas veces, a lo mejor, pues sí que pienso en el tema del que voy a hablar, o bueno, y otras veces no. Hoy pensé en el fondo de la calle de la que venía. Porque no sé por qué motivo estaba yo pensando en que, bueno, yo... Muchas veces a gente sugerí hacer un programa aquí y tal, y siempre encuentres como, bueno, esa resistencia, no, pero bueno, esa idea en general que tiene todo el mundo fuera, de que Radio Cuca pues lleva un sitio al que puedes venir a alquilarles... ¡Ah, coño! ¡Ah, Fuku! ¡Ya lo subí! Madre de Dios, chaval, estoy apejotado. Oye, nada, tío, perdona. Bueno, no pasa nada, si empiezo... Cajo en la mar, y es verdad, si esto pasará me llevo una vez. Claro, si está baixado, este coso suena baixino. Cajo en la mar, chaval, yo oye, que flipo conmigo mismo. ¿Cómo oye, es posible que lleve tantísimos años? Estoy contando que llevo... Que la primera vez que me metí en la cuca, hay 20 años y todavía sigo cometiendo estos pifis tan terribles, madre de Dios. Bueno, pues la cuestión, seguimos entonces, ahora que ya se siente bien, podemos seguir perfectamente con él, podemos seguir perfectamente con el tema este del que estábamos hablando, madre de Dios, hay que ser burro, de verdad. De verdad, joder, soy burro, soy así, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que ya estoy mayor y tengo la corteza cerebral toda irradiada con radiación ionizante, la de mi madre? Y entonces, claro, quedé como quedé. que vamos a hacer. Bueno, pues, ¿qué decía yo? Decía yo que mogollón de veces, pues si sugería a personas y tal, hacer que hicieran un programa aquí, que tenemos un espacio para hacer programa. Y la verdad es que tuve contestaciones de lo más variopintas y extrañas. Al contrario, a gente que pensaba que estaba haciendo una oferta de trabajo, prácticamente. Pensaban que estaba sugiriendo ellos trabajar aquí. Y no llegaron a preguntarme nunca cuánto se cobraba, pero creo que de alguna vez tuvieron cerca con el malentendido. En otros casos, la mayoría pensaron que lo que estaba sugiriendo y que alquilasen una orina de radio. Bueno, ni lo uno ni lo otro, vamos a ver. En Radio Cuca, yo digo lo muchas veces, y seguramente si sentís más programas de esta, pues habrá algún otro que diga cómo entro aquí o cómo se fae, cómo funcionamos. De verdad, Radio Cuca no lle de naide. Radio Cuca lle de todos los que facemos Radio Cuca. Y cuando digo de todos, quiero decir exactamente eso, de todos los que facemos Radio Cuca. Por supuesto que hay diferentes niveles de implicación o de pertenencia, pero cada cual decide cuál lle el nivel en el que quiere estar. Hombre, tenemos contradicciones, vamos a ver, si no sería imposible. Pues por supuesto que hay gente que a priori podéis decir, coño, pero aquí los que manden son más bien estos. Bueno, sí, pero oye, a lo mejor es la gente que tiene más interés o que más participa, y a lo mejor cortamos a otra gente para participar. No lo sé exactamente, pero bueno, estamos en constante evolución, las cosas tienen que estar en evolución, fluyendo, y entonces y la manera como formula esto. Lo que pasa que no siempre fue así, y a lo mejor eso también echa para atrás a de alguna gente, porque no siempre fue así. Yo cuando entré en Radio Cuca, la cosa no era así en absoluto. Yo que sé, pues ahora todo el mundo, ya igual, en el sentido que todo el mundo, yo que sé, pues tiene acceso a todo, no hay puertas cerradas. Cuando yo entré en Radio Cuca, por supuesto que había puertas cerradas. Pantamar, la que estaba cerrada, y era la puerta de la calle. Y si no había quien te la abriera ese día, pues te quedabas fuera sin hacer programa porque no todo el mundo tenía llave de esa puerta. No era como ahora, que ahora sí, porque bueno, furulamos de otra manera y alejámonos de lo que es el funcionamiento que todo el mundo entienda como normal, que somos un tanto anormales, somos bastante normales. Y viniendo yo pensando en esas cosas, en que decía yo, ¿cómo será que nadie viene y tal? Pues pósame yo a acordarme de la radio, de cómo entré yo aquí. Bueno, luego aparte xuntóse también con que, como vos cuento, estamos ahora mismo a punto de celebrar el 30 cumpleaños de Radio Cuca, estamos de 30 aniversario, 30 añinos ya, nada menos, madre de Dios, desde 1983, lleva esto, no fue cuando yo empecé, yo empecé en el 1994, cuando esto ya llevaba 11 añinos. Y bueno, joder, no llevo desde 1994 hasta ahora de seguido, De seguido llevo desde el 2007 nada más. Luego los otros ratos, pues bueno, pues hice cosas y paré y volví. Y bueno, pues hubo ratos más largos de distanciamiento, tiempos más curtios. Pero bueno, eso, pues pensaba yo en gracias a entre que estaba yo cabelando en ese tema de la gente que no venía, y pensando entonces en cómo yo que había venido yo, y que con el tema del 30 aniversario, pues un proyecto que hay que vamos a ver si se lleva adelante, y el de escribir un librín con la historia de Radio Cuca, en el que se fale de los programas que hubo por Radio Cuca mientras todo este tiempo. Que por cierto, bueno, yo ya que ahora ando bastante desconectado porque por cuestiones personales, pues no puedo participar mucho, pero tengo que ver si tengo ocasión de ver a alguna persona de las que está en el tema ese, y comentáis que sería una idea muy buena y una cosa muy guapa pues tratad de publicitar esta iniciativa a través de, no sé, de algún medio, de, yo que sé, de redes sociales, de tal, lo que sea, para que gente que tuvo programa en Acuca, pues pueda ponerse en contacto con nosotros y contarnos o contáis a esa gente que está compilando la historia de la emisora, pues contáis un poquillín, pues cómo fue, cómo entamó, qué hicieron, de qué diva, bueno, estas cosines en la época de emisión y tal. Y entonces, bueno, pues pensando, púseme yo a pensar en programas que yo conocía de Radio Cuca. ¿Sabéis cuál es el primer programa de Radio Cuca, de Radio Cucaracha, que tengo en mente, que me pongo a recordar y tal? Pues tenía yo, no sé, ¿qué podría tener? Como 10 años, ¿eh? No lo sé, sé que ya era un nenín, pero no sé más. Y resulta que unos primos míos, bueno, primos segundos y colegas de ellos y tal, bueno, que el metido estaba metido en el percal, pues resulta que tenían un programa en Radio Cucaracha, de la que estaba Radio Cucaracha en la calle Palacio Valdés. Un programa, bueno, de estos típicos que hubo muchos en Radio Cucaracha, en el que un puñado de adolescentes pues se dedicábanse a, bueno, pues que si a tirar rutios, que si a soltarme meses, andeces varias, bueno, y de vez en cuando ponía música. Bueno, pues acuérdame de ese programa, acuérdame de sentir en casa un programa llamado Diarrea Neurótica. Sentirlo una más de una vez. Y los únicos comentarios que recuerdo era que, bueno, decían un mogollón de sandeces y tenían algún tipo de veneración, por lo menos en aquel momento, por un grupo musical llamado The Smiths, los Smiths. Que, por cierto, no me acuerdo de nada. Pero bueno, yo sí que recuerdo que el mi tío tenía una cinta de los Smiths en casa. Aquella cinta ya era, titulábase The Queen is Dead. Y bueno, pues veréis cómo era la anécdota. Yo, bueno, pues como estaba el mi tío en el programa, pues a mí ocurrió se me llamar a la emisora. A mí ocurrió se me de aquí, supongo que más bien de quien me lo sugeriría, la misma o quien fuera. Pues llamarse a la emisora también ahora, ¿eh? No sé si es el mismo teléfono que entonces, pero ahora ya es 985-298137. Podéis llamar. Otra cosa, y que vos lo colla, ¿eh? Igual no lo collo, porque yo no sé meter llamadas en antena, y bueno, pues, oye, que a lo mejor no lo collo, pero llamar podéis llamar, ¿eh? Sí, podéis llamar tranquilamente. Repito vos el número. 985-29-81-37. Llamáis todo lo que queráis. Ya veréis si lo collo o no lo collo. Si suena, qué sé yo. Si lo collere, si no lo collo. Bueno, yo qué sé. Ya lo pensaré si suena. Si no suena. A ver. Un problema. Si tiene solución, no lleve un problema. Y si no la tiene, tampoco lleve un problema. Dicen, ¿eh? Yo creo que es mentira porque si los problemas no tienen solución, vaya que si no un problema. Pero bueno, aparte de eso, un problema que todavía no se presentó, a ver, está bien ser previsor, joder. Pero bueno, que tampoco, ¿eh? No voy a estar yo ahora aquí comiéndome el tarro a ver qué faigo si suena el teléfono. Si suena, ya lo pensaré. Bueno, pues que estaba con otro tema, que yo llamé por teléfono aquel programa de Radio Cuca, ¿eh? En Palacio Valdés, ahí, qué sé yo, ¿cuánto era? 30 años, por lo menos, o cerca, y dije, bueno, no me acuerdo qué dije, solo sé que una voz que yo no conocía, cuando, bueno, sí sé lo que dije, pedí una canción. Y entonces preguntaronme de qué grupo, y yo no sabía qué grupo decir, pero alguien dijo, aquí nada más ponemos de los Smiths. Dije yo, bueno, pues los Smiths. Y una voz por ahí, que después contóme el mi tío, sé que estaba allí, que ya era de otro rapaz que quiso hacerse el vacilón y tal, dijo él, y sería mucho pedir a ver cuál. Claro, pensando que un niño pequeño como ya era yo, como ya era aquel que llamaba, pues no iba a saber ninguna de los Smiths, y que nada más dijo aquellos porque ya era lo que estaba sintiendo a los otros decir. Pero yo, acordéme de aquella cinta, y además acuérdome yo curioso, lo que tiene la memoria del ser humano, que a veces recuerda frases y situaciones exactas. Y acuérdome cuál fue la mi respuesta. Dije yo, Así ahora, pues The Queen is dead. Y cuando lo visto el rapaz ese quedó bobo, porque a ver, que no sé si conocía o no conocía el cantar ese, pero lo que seguro que no pensaba que lo conocía era un guajín de qué sé yo, 6, 7, 8 años que estaba llamando en ese momento a Radio Cuca, a Radio Cucaracha. Pues oye, mira, que yo, verdad, a ver, que yo no lo conocía, que sencillamente conocía el nombre y lo dije, ¿eh? Pero mira qué guay. Pues ese y el primer recuerdo que tengo de la Cuca, ¿eh? Pero bueno, eso fue un pequeño recuerdo. Después también recuerdo que como mi tío andaba pensando en hacer un programa, que al final nunca lo hizo, de hecho, de vez en cuando ponía Radio Cuca en casa, sí que recuerdo un programa, bueno, pues mucho más serio, de un rapaz que pone música y tal, bueno, pues una cosa mucho más seria. Pero bueno, de todas maneras, esos son recuerdos de la infancia, que no necesariamente, bueno, tenía que tener, espera, si Radio Cuca nació en el 83... Claro, no, 30 años no puede hacer, claro, porque 30 años fue los ahora. Bueno, pues faltaría 25, qué sé yo, faltaría 25, que me pasó eso. Bueno, pues que seguimos con el tema. Y que llegue, después de aquel momento, hostia, debe estar aburriéndose la de Dios, la siento, porque había 5 sintientes y ahora hay 4 nada más. Y había 3 personas en el chat y ahora estamos 2 nada más. Hostia, no está prestando esto que estoy contando. ¿Tendré que cambiarlo? Anda, hombre, el programa ya es mío. Cambio, falo de lo que quiero. Hostia, voy a cambiar yo porque no me gusta la gente. Estaría bien. Paso, voy a otra emisora, no me vengo la Cuca. Bueno, pues que estaba contando vos. Que bueno, eso ya nada más un recuerdo de infancia. Pero cuando realmente empecé a sentir Radio Cuca, Radio Cucaracha en serio, fue ya en el instituto. Y el primer recuerdo, ahora que tengo primer recuerdo serio del programa de Radio Cuca que yo seguía habitualmente, y era un programa que de aquella, en aquel momento, tenía yo, no sé, 16 años, y era un programa que se llamaba Gora Herria, un nombre vasco. Y era llamabas así porque la sintonía ya era la canción del mismo título de los Nagu Gorriak. Y bueno, pues ya era un programa que se dedicaba a poner música vasca. Yo lo que tengo en la memoria es que cuando yo empecé a sentirlo, pues estaba porque lo que hacía ya era poner aquello que llamaban el rock radical vasco, que bueno, más o menos ya era el estilo de música que a mí me prestaba la mayoría, pues grupos punkis o de rock duro o tal, que me prestaba mucho. Luego ya también empezó que a meter, incluso con tal de que fuera vasco, metía de todo, tío. Yo creo que menos mocedades. Yo creo que puso de todo lo vasco allí, puso que si folk, que si música tradicional, que si tal. Joder, vaya, pícame la garganta, voy a tomar un traguín de agua, un segundín. Ahora ya tomé el traguín de agua, seguimos. Eso, que puso de todo, quitando, no sé, mocedades y Don Candú, que también son de allí y tal. Lo demás debió ponerlo todo, debí sentir de todo cuando se te agorría. No me acuerdo exactamente cuando ya era, no sé si sé que ya era un día por la tarde, así última hora y tal. Pero bueno, que prestaba. De aquella sentíase en el barrio en el que yo vivía. Ahora no se siente en el barrio en el que yo vivía. Pero bueno, oye, joder, ¿qué pasa, no? Tío, esto cambió mucho cambió de sitio, cambió de dial, cambió de... Hostia, pues normal. Y sí, aquel programa sentíalo yo. Me acuerdo que de aquella estaba también uno que... En aquellos tiempos estaba en boga el tema de la insumisión. Todavía, bueno, la gente más... La gente más mozo de la que siente este programa igual no suena lo que era todo aquello, pero en antes, cuando cumplí los 18 más o menos, pues ya era obligatorio por ley dejarte secuestrar un año para ir a vivir a un sitio en el que tenés que dormir con un montón de paisanos en la misma habitación y tenías que vestirte todos igual y rapaba entre la cabeza y faciente putaes y bueno, pues eso, esas cosas. Aquello llamabas a la mili, al servicio militar. Y bueno, en aquellos tiempos estaba muy en boga, el tema de la insumisión, que ya sencillamente negase a hacer aquello. Negase a hacer aquello porque considerabas que no tenías por qué, que no tenían derecho a llevarte. Bueno, pues había un programa en Radio Cuca muy dedicado a esos temas, un programa que se llamaba La Oveja Negra, que después siguió. Lo que pasa que yo tengo que reconoceros que en La Oveja Negra poco sentí, poco sentí que tuviera que ver con la insumisión. Porque básicamente lo que ponían ya era mucha música, por lo menos los programas que yo sentí. Acuérdome perfectamente de la sintonía, eso sí, que ya era de Cojón Prieto y los Guajolotes. No me acuerdo cómo se titula la canción, pero bueno, los que conozcáis a Cojón Prieto y los Guajolotes, ya era aquella de... Sí, Insumisión, me parece que se llamaba. Insumisión, Insumisión, a mí nos jode mogollón, algo así. Volaba, en plan rancheras y tal, muy guapo, muy guapo. Y aquellos son más o menos los programas que recuerdo. Después recuerdo también, curiosamente, bueno, porque ya era un estilo totalmente diferente, uno que se llamaba Juego de Manos. Juego de Manos, que ya era lo que un programa que se... una tertulia, la típica tertulia, no me acuerdo si ya era temático o sin tema, en la que se juntaba en un grupo de gente mayor, digo yo gente mayor, deben tener la edad que tengo yo ahora, hasta que ya eran mayores, joder. Y bueno, pues falaba en un programa muy serio y muy bien fecho. Y era de la gente que más o menos llevaba la emisora en aquellos tiempos, más o menos de aquella. Y luego, acuérdome de dos programas más, que eran los que estaban junto en antes y después, me parece, del que yo fici, o los dos después, o los dos, bueno, no lo sé. Digamos que yo y un par de collacios, entre tres, decidimos hacer un programa en Racuca. De aquella prestábamos todo eso de la contrainformación, entonces hicimos un programa de contrainformación. Y como la música que nos prestaba ya era el punk y el ska, hicimos un programa de punk, ska y contrainformación. Que luego tuvo ese formato, tuvo un éxito tremendo en la Radio Cuca. Yo creo que fuimos los primeros, creo que no tengo miedo a equivocarme, realmente me parece que fuimos los primeros en hacer ese formato de programa. A lo mejor seguro que había algún programa que ponía música así de ese estilo. Bueno, el Jorarría, este que os comenté, ponía la Oveja Negra, igual también ponía punk. El escada aquella todavía no estaba tan extendido, tan popularizado como ahora, que ahora, bueno, pues sigue siendo una música un poco marginal, pero bueno, mucho menos. En aquel momento ya era mucho más. Vamos a ver, había poquitos grupos en España haciéndolo y bueno, pues oye. Pero bueno, nosotros prestábamos, ponemos muchos alemán, curiosamente, y es lo que conocíamos, muchos que alemán y mucho punk. Y en cuanto a contrainformación, pues no vos penséis que os es con orden y concierto. No, pues sencillamente coller, había en aquellos tiempos que todavía no existía eso de internet, y si existía, pues no teníamos acceso a él, la gran mayoría, pues lo que existían ya eran muchos boletines de contrainformación, que eran los que aprovechábamos para hacer el nuestro programa. Sencillamente, ayer no me acuerdo ni siquiera dónde los sacábamos, pero bueno, rolaban por ahí, teníamos los y de ahí sacábamos, leíamos noticias y tal. Y los dos programas, bueno, aquel programa, por supuesto, mítico, fue Radio Crimen. Podría ponernos la sintonía de Radio Crimen, pero no me da la gana, joder, porque tiene que venir el rapaz este un día y hacemos aquí un especial de Radio Crimen y ponemos mogollón de cantares de los que se ponían en Radio Crimen. Al menos dos o tres vamos a ponerlos, pero bueno, ese día, hoy no tengo gana. Pero bueno, sí, ahí está. Acordáis pues, de ese programa, hombre, de Radio Crimen. Punk Sky contra Formación, el primero con ese formato. Un formato que después tuvo un éxito de la de mi madre. Había una cantidad de programas de Punk Sky contra Formación que no veas. Pero bueno, esto estoy diciendo pues igual 10 años después, Sí, sí, sin exagerar. Bueno, sí, igual exagero un poco. 10 años después igual no, pero bueno, 5 o 6 igual sí. Con 5 o 6 igual sí. Los programas que estaban alrededor de aquel, porque luego ya, bueno, ya os digo, estoy haciendo memoria, estoy hacia atrás y en la cuesta aquí, según subía para la emisora, los programas que teníamos alrededor ya eran Radio Quintanilla, que ya eran unos colegas nuestros de unos grupos musicales, montaron después de un grupo musical de hardcore que se llamó primero Second Hand, y luego At Quarry. Lo último que supe de aquella gente y de uno que ya era así, con el que yo mayor me llevaba, el David, que lo último que supe de él es que vivía en Finlandia y hacía películas, que se dedicaba a la industria del cine en Finlandia. Ya veis, hay gente para todo. Este rapaz que voy a traer también recorrió medio mundo, El otro que hizo aquel primer programa conmigo está en otro continente, ya tuvo, debió estar en todos ya. Y yo, sin embargo, sigo aquí, ya veis, oye, hay gente para todo. Pero bueno, yo como digo, yo, lo que pasa es que yo soy microcósmico. Entonces, hago lo mismo que fue otro que va a Rusia, pero el tiempo que le echa en el avión de aquí a Rusia, pues yo voy en bici pedalando y nomás llego a, qué sé yo, a Sobreskovio. Pero yo, bueno, en fin, qué sé yo, que hay gente para todo. Yo que de aquí estoy bien. No voy a ningún. Ya, los demás marchen, pero yo quedo aquí. Bueno, pues ahí está. Esos recuerdos. Aquel programa que se llamaba Radio Quintanilla, que ponía música, acuérdame, ponía mucho, bueno, hardcore, por supuesto, que ellos prestaban hardcore. Creo acordarme que ponían también un estilo que llamaban noise. No sé si era noise pop o era otro noise. Yo de esas cosas no te me he puesto. También falaban de más temas, seguramente. Lo que pasa que yo la verdad que no me acuerdo, coño, fue muchos años. Sí me acuerdo de otro programa, que porque, bueno, en Radio Cuca, a ver, hubo programas de todas clases. Entonces yo acuérdome de un programa que tuve yo muchas veces, porque no sé si llegué, que iba después del Nuesu o de algo así, ¿no? Que ya era La Tangana. La Tangana ya era un programa de deportes, un programa muy bien hecho por un rapaz que luego estudió periodismo y ya apuntaba maneras. Era un programa muy prestoso en el que yo además tengo la anécdota de que Eugenio Prieto, el antiguo, el expresidente del Real Oviedo, cuando el Real Oviedo estaba en primera, bueno, pues una vez entrevistaron a La Tangana y estaba allí. Mira, no, pues sí, La Tangana iban antes, porque yo acuérdome que llega para preparar las cosas, para hacer mi programa, y estaban entrevistando a Eugenio Prieto. Y Eugenio Prieto, después, de obsequio al marchar, dio no sacado uno de los que andaban por allí, una insignia del Real Oviedo, que no se metará, pero bueno, que yo estaba muy orgulloso del mi pin, del Real Oviedo. Yo era un pin. Que molaba mogollón. Pues ahí estaba la Tangana, un programa de cine bien prestoso. Y bueno, uno que no se acuerda nadie de él y que no sé si estará en alguna parrilla de estas históricas que tenemos foto. Por cierto, Radio Crimen no está en ninguna parrilla, en una pared, incluso en las parrillas de aquel momento. ¿Sabéis por qué? Porque Radio Crimen fue un programa que llevó la insumisión al extremo, en el sentido de que la insumisión, la ocupación, no sé, nosotros ocupábamos la onda. Nosotros abríamos del programa de antes, entrábamos, hacíamos el programa, marchábamos y no avisamos a nadie, nadie sabía que estábamos ahí. De hecho, una vez en un teléfono llamábamos uno de los que más o menos llevaba la radio. Dije, hostia, pero ¿quién coño sois vosotros? No sé, Radio Crimen, pero ¿qué es Radio Crimen? Si no está en la parrilla, no tenéis que estar ahí, hay que avisar, hay que no sé qué. Para que yo pediese una maqueta para entrar a hacer programa, la de mi madre. Bueno, un montón de milongues que hay ahora, por suerte ya no fue falta, ¿eh? Ahora hay todo mucho más sencillo y menos burocratizado, pero bueno, otro programa que tampoco aparece en ningún lado y de la gente que fale hasta ahora no se acuerda nadie, y un programa anticastrista, ¿eh? Que vosotros es Radio Cuca, pero si lleve una radio de izquierdas, debe ser, ¿eh? Hombre, igual había algún tipo de conflicto si dijerais eso así sin especificar más y tal, pero bueno, sí, vale, de acuerdo, si no dais muchas vueltas, uno pensar que ya sí, nada, pues había un programa anticastista, un programa del que nadie se acuerda, pero yo más o menos en aquellos tiempos ponía de vez en cuando la radio y ese programa salió de alguna vez, y era un programa que se llamaba La Batidora Latina. Y yo todo lo que recuerdo, porque nada más recuerdo sentirlo una vez, y era un rapaz cubano, afincado aquí, y que, bueno, pues falaba cosas de... leía textos de los partidos de la oposición cubana y comentaba los temas de la dictadura y tal. Bueno, pues curioso, porque yo no... tenemos por ahí un dossier que ahora está subido a la nuestra web, un dossier muy prestoso que nos pasó una de las personas que arrancó, que entambó con la radio Cucaracha Palantre, que ahora ya no fue programa, pero hizo mientras mucho tiempo un programa, llamamos La Día Cuca, que se definía a sí mismo como un informativo, en Radio Cuca. Ahora ya no te llevo, os digo, pero bueno, tuvo muchos años la ensaladilla Cuca. Y ese rapaz pasónos, bueno, pues un dossier, una colección que tenía él de copias de muchas noticias, muchas cosas que salir en los medios y en propios fanzines que se hicieron aquí sobre Radio Cuca, y no aparecía ese programa, pero bueno, yo creíme que de verdad yo tengo el recuerdo de que existió. Claro, este recuerdo puede estar implantado y no ser cierto, qué sé yo, no sé, y tan misteriosa la mente humana, y misteriosa. Y yo que sé qué más programas había de aquella. Acuérdome de uno que se llamaba La Gaita Eléctrica, que ya era como de heavy y tal. Pero bueno, digamos que... Ah, bueno, sí, ya me acuerdo de otro que... No, pero esto ya fue unos años después. Todos estos más o menos, yo estos que os comento ahora, acuérdome de los tiempos alrededor de que yo hice aquel programa, de los míos tiempos de instituto. Yo qué sé, de los 90 más o menos. Y después, un poquillo más tarde, ya cuando en los míos tiempos de universidad, pues volví, tuve un tiempo sin tener ningún contacto con la Cuca, y después pues volví a agarrar el contacto muy poco después. Unos collacios míos, compañeros de instituto, todavía estaba la radio, por cierto, todos estos tiempos, todos estos programas de los que vos estoy hablando, en aquel tiempo estaba Radio Cuca Garachata en la calle Palacio Valdés. Ahora hay unos edificios en la calle Palacio Valdés, no, coño, calle Palacio Valdés fue donde arrancó, en la calle Llanoponte, que ahora, lo he dicho, hay unos edificios ahí de la de mi madre y tal, el suelo empedrado porque hay zona peatonal y mi madre, bueno, pues de aquella ya era la zona de los putes. Teníamos un barucu de putes, un putículo abajo, que se llamaba El Edén, que solía... La estampa que solía dar el Edén era la de una puta gorda y vieja sentada en una silla de madera en la puerta y tal. Bueno, un chigrín de mala muerte, pero bueno, que llega un puto club. Y bueno, pues nosotros estábamos allí en un primer piso y tal. Prestoso, ¿eh? Prestoso. Sí, pues sí, claro que sí. Después, años después, ya pues digo, no, esto fue todavía estábamos en Llanoponte. Todavía estaba en Llanoponte cuando se hizo un programa que se llamaba Spinfly. Spinfly era un programa de estos que digo yo de variedades, y era un programa que de lo poco que recuerdo de él, y que se metía los sábados a las 2 de la mañana, podéis imaginaros, y era un grupo de colegas, que salíamos por ahí de fiesta, y el sábado y a las 2 decíamos, para la radio y tal, y llevamos a la radio, bueno, pues oye, hubo un rapaz que un día que no teníamos llave en una viena de pobrinos, pues trepó por un canalón y metióse por la ventana y tal. Bueno, pues cosas divertidas que pasaban en aquel momento. Me parece que el programa ya era de 2 a 4 la madrugada. Non sei se isto é un recuerdo real ou creado, lo de que en un principio tenía intención de dedicarse a la música salsera, pero después me parece a mí que ni música salsera ni hostes, ahí lo que hubiera tal. Sí me acuerdo de una vez que un rapaz, uno de los que facía, de los que tenía fecho Radio Crimen conmigo, yo dedicámonos a por teléfono a intentar ligar con una que llamaba y tal, que supuestamente estábamos fuera de la antena, pero que se sentía. Luego el que ya era, digamos, el titular del programa enfadó, se dijo que no podíamos volver más, y entonces recordamos y que él también hacía el mongol en Radio Crimen y tal. Bueno, al final no sé cómo acabó la cosa. Pero sí que recuerdo que mientras un tiempo, unos años, no tuve yo relación con Radio Cuca. Volví a tenerla cuando otro grupo de collacios más alantre, ya estaba yo en la universidad, así. Bueno, y con este Spinfly creo que también. Bueno, el caso es que decidieron hacer otro programa llamado Armas para el Pueblo. Armas para el Pueblo ya se emitió en el local de Ciudad Naranco, no en este que estamos ahora, sino en otro más grande que tuvimos en antes, en el que tuvimos muchos años y hice muchos programas. Y de aquella, sí, de aquella, bueno, pues había un buen montonazo de ellos por aquí. Nosotros hacíamos aquel que, bueno, que ya era uno de esos programas de contrainformación, que os digo, Radio Crimen, bueno, Radio Crimen no, mierda, como ya era, Armas por Pueblo. Bueno, contrainformación no. Más bien era un programa de amenazas, de tal. Yo no hice mucho que el programa, porque de aquella estaba yo muy liado con los estudios, no me acuerdo qué día era, pero bueno, tuve un tiempo ahí, fue prestoso, la verdad que yo lo que sí hacía ya era sentirlo, venir no venía mucho, pero sentíalo muchas veces. Hombre, considéralo uno de los programas míos porque participé de alguna, míos, a ver, no ya era mío, pero bueno, uno de los programas en que participé. Tampoco el Spinfly este y era mío, ni mucho menos, pero bueno, como participé en él, también siempre lo menciono como uno de los programas de Radio Cuca en los que yo tuve. No me acuerdo muy bien de cuáles eran los programas que había cuando se hacía Armas para el Pueblo, pero bueno, poco después de Armas para el Pueblo, sí que hicimos uno en el que yo ya participé la de Dios, participé habitualmente, que ya era Fame, Bueno, Fame, no me acuerdo si al principio lo llamábamos Hambre y luego cambiamos para Fame porque ya era así como más, bueno, como más nada, como más asturiano y más popular, qué sé yo. Cuando así sí me acuerdo que había muchos otros programas. ¿Sabéis de cuál sí me acuerdo de cuando Armas por el Pueblo? Cuando Armas por el Pueblo estaba un programa de las juventudes comunistas. Ah, ¿cómo se llamaba? Porque las juventudes comunistas tuvieron uno que se llamaba, a ver, Radio Rebelde y era aquel, y después, ¿cómo se llamaron? Oh, ¿cómo la marcha? Acordéme el otro día. Pero bueno, nosotros digamos que tenemos un pico importante con las juventudes comunistas, o más bien los mis colegas tenían todavía mucho más pique que yo, y dedicábamos a meterse con ellos y tal. Entonces, estas cosas que se fan de xemes en cuando na radio, la radio no siempre es seria, Y bueno, pues facíamos aquello, Radio Rebelde, como ya era el otro, porque hubo otro programa también de comunistas había muchos, hubo otro que se llamaba la Hoz y el Martillo, la Hoz y el Martillo, pero ese ya fue tiempo después, que acuérdome que en el primer programa dijeron el por qué del nuestro nombre, porque queremos recuperar los viejos símbolos de la izquierda. Y yo acuérdome que tuve un punto de llamarlos, no los llamé, y digo yo, por Dios, no recuperemos la vieja izquierda de los símbolos. Bueno, pues un juego de palabras de estos que tal, cago en la puta, pero no, lo que no me acuerdo yo cómo se llamaba aquel otro programa. Ay, sí, hombre, y que los de las JC, acuérdome que tuvieron primero uno que, aunque supuestamente Gerard de las JC tiene que hablar de muchas cosas de esas, que si de política y si tal. Y era un programa básicamente en el que falaban de sexo, ¿eh? De sexo en plan homosexual y bisexual y tal. Que, hombre, y es verdad que eran unos años en los que hacía falta reivindicar todo aquello, pero bueno, no sé, y era un poco monotemático. Y eran los tiempos, ¿sabéis lo que acordemos alguno de aquel escándalo de un puto club en Andalucía, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, el Arni podía ser el sitio, que luego descubrió, o sea, que los putos que trabajaban allí, los que eran niños menores de edad, y había un ciento famosos, que si este el Gurruchaga, que si el de los Morancos estaba también ahí metido, no sé en qué caota, que el Arni, sí, el Arni era. Pues acuérdame que falaron mucho del Arni. En este plan de ellos, de, oye, si los guajes estaban allí sería porque querían y no sé qué, tal, pues, no sé. Así ya pues digo, no soy acordarme si era ese el de Radio Rebelde o y era el otro que hicieron después, bueno, que no me acuerdo, que yo igual. El caso y que, bueno, también en el después también tuvimos piques, historias y tal. De aquella ya facíamos fame cuando había otra gente. Fame ya era otro programa de estos de contrainformación, ¿eh? Y punk y ska, porque básicamente ya era lo que sentíamos de aquella, los estilos de música que sentíamos de aquella, y mucha contrainformación. Ahí empecé yo a hablar asturiano en una radio. Acuérdame del día porque fue un día que hicimos una entrevista telefónica a Xune, al cantante de Xebra, y a mí pegóseme también a hablar así, ¿no? Y bueno, pues los collazos dijeron, este, como mola, falar sin nada siempre, y joder y tal. Digo, bueno, anda, pues vale, ¿eh? Y seguí, ya veis, ahora no me sale a mí, bueno, yo me entera que no me salga hacer radio en castellano, porque sí que la faigo sin problema ninguno, vamos a ver, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, préstame, ya que vengo aquí y falo, digo lo que quiero, y de la porpayuola a mi aire, pues préstame hablar de esta manera, porque a mí es más, para mí es más prestoso, ¿eh? Y fue, de verdad, tío, pues fue infame el programa en el que empecé a hacer esto. ¿Qué más programas había de aquella? Pues mira, estoy acordado ahora de uno bastante antes de Fame, que se llamaba El Reparador de Sueños. El Reparador de Sueños también hacía un americano, comunista. Curiosamente, lo sé porque estaban siempre repitiéndolo. Y era un programa, o que ya era también de los JC, o que ya era de gente que pertenecía a ello, aunque no fuera propiamente de ellas. Y sí, es verdad, ahora que me acuerdo, y era un americano que bueno, que vivía aquí, que ya era comunista, y una rapacina. Y no me acuerdo muy bien de las cosas que falaban, acuérdome del cantar, de la sintonía, que ya era de Silvio Rodríguez, y era esa del reparador de sueños. Ya veis, en la cuca hubo programas de todas las clases que podéis imaginar. Qué sé yo, qué más programas recuerdo. Recuerdo uno, hostia, había uno, tío, que yo nada más tuve una vez allí delante mientras lo hacía, y era, creo que ya era, a ver, y era el sombrero loco este, y era uno que Dios, de verdad, que no sé, yo, si ya era este el que yo pienso, yo era un rapaz que ya era de Teverga por ahí, y venía a hacer el programa View, y era un programa de estos incalificable. Yo nada más recuerdo, tengo metido en la cabeza un día que hice un monólogo sobre los toros y follar a su novia, unas movidas muy extrañas en las que era un monólogo en Tuturino. Y la historia es que iba a haber una corrida en Ubiel, no sé qué, y que entonces él decía de algo así, como mientras el toro está muriendo, yo voy a estar follando con mi novia, porque como no tengo perres pa salir, quédome en casa y follo, y unas cosas, tío, unas movidas muy extrañas, pero bueno, muy extrañas, pero muy prestosas en un tiempo, muy prestosas en un tiempo, porque bueno, gente raro hubo en la radio ya y todavía, pero mogollón. Tenemos cuenta que al fin y al cabo esto es un sitio totalmente distinto, ¿eh? Distinto a todo lo que hay. Joder, boludo. Ay, perdona, que tengo que beber otra vez. Ay, que esto sí que son brusquedades, ¿eh? Esto en una radio comercial, desde tal, no se puede hacer, pero aquí sí. Oye, y que como no paro de charlar aquí, no sé cuánto tiempo llevo ya falando sin parar, ¿eh? Vamos a mirar la grabación. Coño, 59 minutos. Bueno, pues teniendo en cuenta 3 o 4 menos, que son los que dura la sintonía, pues casi una orina aquí dándola parpayuela. Y quisiera seguir, joder, dándola. Estaba falando vos de que éramos un abellugo para los inadaptados. Yo el primero, ¿eh? Yo el primero, no podría estar en ningún otro sitio. Y yo creo que no podría estar en este nivel de conexión con la realidad si no fuera gracias a que vengo aquí una vez por semana, ¿eh? A soltar esta serie de improperios, andeces y cosas sin orden y concierto. Pero bueno, no soy el único, ¿eh? No soy el único. Acuérdome de Yo, tú, mi madre y una cucaracha venida del espacio, ¿eh? Un programa que hacía un rapaz con un problema mental, pues, de copón, ¿eh? Yo estoy diciendo, pues, en este caso no digo, estaba yo, porque yo era raro. No, es decir, por lo visto estaba de verdad, tenía que medicarse y mi madre sufría, bueno, pues, una enfermedad como, pues, es una diabetes que te afecta a un sitio, pues, esto es lo que sufría y era un problema de tal. Acuérdome de Rick's Café American, ¿eh? Un programa que hacía el nuestro amigo, el salmista, un rapaz al que llamábamos el salmista, porque una vez citóse para no sé qué cosa, y dije, no, ese día no puedo, que tengo que ir a cantar salmos. Un rapaz muy extraño, porque hacía unos muy buenos programas de radio. Qué sé yo, pues acuérdame de 40.000 programas más, aquellos programas de un momento de la radio en que mucha gente que gustaba la música de un estilo así, mod, filomod, pues hizo programas también aquí. Rosa y Negro, creo recordar que ya era un programa de ese estilo musical. Pick Up, podría ser también de eso, creo que sí, que hubo un programa que se llamaba Pick Up. La Última Esperanza, era a lo mejor un programa más, bueno, yo, a ver, que yo de música no soy yo muy muy muy ducho, entonces tampoco voy a saber, pero bueno, precisamente por eso estaba guapo lo de intentar anunciar y difundir por todos los medios esta iniciativa de hacer un librín con la historia de la Cuca, con la historia de los programas, sobre todo yo pienso que pasaron por Radio Cuca. Y joder, pues estaría bien que la propia gente que hizo esos programas, que se pusiera en contacto con nosotros, que una vez hay tiempo que se intentó, lo que pasa que bueno, de hecho se quedó parado el proyecto, e intentóse hacer esto y pusiéronse en contacto incluso gente que tenía fecho el programa Nubieu, y después marcharon a la migración y siguieron oficiando el programa en otras radios. Radio Oscura, me parece que ya era el nombre de unos que seguían haciéndolo en Madrid, y que bueno, que en aquel momento que sí que se mostraron muy muy colaboradores con el tema, que luego ya os digo, quedó poprao, pero bueno, a lo mejor seguro que ahora con gente que tiene más iniciativa y más ilusión por tirar para adelante de ellos, seguro que sale, ¿eh? Y qué sé yo, pues oye, va a estar muy guapo. ¿Y qué más programas me acuerdo? Qué sé yo, mogollón de ellos. Después La Casina, que ya era así de cultura tradicional asturiana y tal. Hostia, un programa grandioso que ya era aquel de La Escupidera. La Escupidera fue un programa grande, que por cierto cogió la hora de Radio Crimen, cuando Radio Crimen dejó de emitirse. Damo a La Escupidera, y por lo que nos decía, luego tiempo después conocimos a uno de los que lo hacía, dice, no, hostia, pero vosotros y los de Radio Crimen, tal, sí, claro, dice, joder, pues las primeras semanas un paraben de llamarnos gente preguntando por vosotros, y como te habéis siempre metido en Harris a ver si llegue que vos pasara algo y tal, y es verdad, cuando era mocín metía en Harris, ahora ya no me meto, ahora soy un rapaz muy serio, pero bueno, sí, de aquella sí. y yo qué sé, más programas, joder, pues qué sé yo, bueno, por supuesto los capítulos prohibidos y con entellado, que podéis decir, coño, pero si ese llega ahora, sí, oh, pero los capítulos prohibidos de con entellado tamo emitirse, si no me engaña la memoria, en el 98, no estoy ahora mismo seguro si en el 97 o 98, pero parece que era el 98, pues 98 y estamos en el 2013, pues 15 añinos nada menos de capítulos prohibidos de con entellado, cambiando la temática, cambiando los locutores, cambiando, pero siguen ahí y nunca pararon, que eso ya es la cuestión más importante, que nunca pararon los capítulos prohibidos. Ahora mismo creo que ya el programa más veterano, no sé si ya más veterano, los capítulos o pecados. Lo que pasa que pecados sí que mientras unos cuantos años no se hizo porque no estaba aquí el rapaz que lo falle, el Benjo, pero sí que mientras muchos años, sí que tiene muchos años, vamos, sí que tiene muchos años. Y joder, pues casi que voy a casi que voy a parar, porque es que si no, bueno, pues mira lo que hice esta noche, pues hacer un repasín un poco a los programas de Radio Cucas, me quedan un ciento, joder, quedanme hasta a alguno que hice yo, la hora del pastillas, lo mencioné, la grandísima hora del pastillas, pero bueno, llegué ya otras veces dediqué el programa a hablar de los programas que tenía yo fechos en la Cuca, busqué por ahí por el archivo, por los programas grabados, que seguro que hay uno que me parece que se llama 14 años en la Cuca, ahora llevo muchos más, claro, pero bueno, aquel, porque lo hice hay mucho, y sí, en ese falo de todos los programas que hice yo en Radio Cuca, pero bueno, eso pa otro día. Hoy, mira, ya llevo una harina, me cago en 10, una harina que tuve aquí dando la parpelluela sin parar. Podría estar más, pero ¿qué queréis que os cuente? Estoy cansado de falar, ya tengo un picor importante en la garganta, para mi idea que voy a ponerme malo mañana. Bueno, no pasa nada. Mañana, de hecho, voy a salir por ahí y dan que va a llover de una manera escandalosa. No pasa nada, oye, pues si llueve, mollome. Ay, Dios, bueno, vamos a empezar a repartir saludos, como todos los hermanos cuando vamos acabando. Debería poner un cantar incluso antes de acabar, pero mira, hoy ni siquiera, hoy vamos a hacer el programa entero de voz y no vamos a poner más cantares que el de Endamu y el de despedida, ¿vale? Despídome entonces de Fukuoka, que es y es la única persona que se me metió al chat esta noche. Había más, pero ya no tan, marcharon. Nada más quedó él, con el que no interaccioné. Pero bueno, yo supongo que no se lo tome a mal, porque ya que hoy emocionéme yo aquí hablando de cosas, de muchas cosas. Saludo también para la demás gente que estuvo sintiendo este programa a través de internet, a través de radiocuca.org, que hubo más gente que me los dice aquí el contador. Un saludo, por supuesto, a toda la gente que está en el 107.3 de la frecuencia modulada que tuvo, y por supuesto a la gente que va a sentir esto cualquier otro día que no sea el 31 de enero, o que lo va a descargar, o que lo va a sentir en diferido, o que lo que él quiera, porque Radio Cuca se puede sentir de multitud de maneras, y todos son perfectamente buenos, ¿vale? Venga, pues recibí todos un saludo muy gordo, perdonad que el programa esta semana pues tenga sido cortín, pero oye, que tengo que madrugar, y que, oye, no cansa también de hablar esto, ¿eh? Dinos Fuku en el chat, está bien conocer la historia de la Cuca, hombre, un saludo y ya nos vemos. Pues sí, por supuesto que sí, ya estoy recopilando semillas, sabes de qué estoy hablando, poques, porque bueno, pero pues me va a preguntar, oye, tenemos semillas, espero que no vengan de sobre, y de algunas tenemos, pero poques, pero bueno, oye, pues de algún día hay que habrá que entamar, ¿no? Después ya tendremos muchas más, seguramente. Bueno, pues venga, lo dicho, un saludín para todos, muchas gracias por estar sintiendo anedonia esta semana, una semanina más, y como todos los jueves, ¿eh? Como todos los jueves que vengo, lo que puedo deciros, lo que puedo desearos, lo que puedo desear, y que no vos collan. your gun, you know, you know, you know, take your gun.